¿Qué son los decretos de Dios? Un rey dicta decretos. El decreto real debe obedecerse. Dios, siendo el rey del universo, también utiliza este lenguaje cuando describe sus instrucciones. En Job 38, Dios dice que estableció su decreto con el mar, que sus olas llegarían hasta aquí y no más. Entonces, en términos generales, los decretos de Dios describen su control soberano de todo lo que existe. El salmista afirma, todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. En la teología se usa el término decreto para describir los decretos eternos de Dios, en particular acerca de la creación, la elección, la caída y la redención. Ahora, se debate un poco sobre el orden de esos decretos. Tal vez has escuchado términos como supra o infralapsarianismo, que trata de explicar la relación entre la caída y los demás decretos. Pero Dios es infinito. No creo que edifique mucho discutir sobre el orden de los decretos si ni siquiera entendemos cómo un ser eterno experimenta secuencia. Entonces, más bien debemos postrarnos delante del Rey soberano que controla cada molécula de su universo. Y aunque pudo simplemente decir que gobierna soberanamente nuestras vidas, ha decidido usar términos como promesas, decretos y juramentos para afirmar nuestro corazón. Como dice Hebreos 6, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Así que descansemos, hermanos, en los decretos de Dios, porque confiamos que nuestro Rey tiene todo bajo control.